a presentar ahora dentro de poco. Bueno, son las 11 menos cuarto de Vinilo 33 acá, señores. Si te recuerdo, si querés llamar al 4864-0489 o al 4866-1095 a las 12 del mediodía, entonces sorteamos un disco con los separadores grabados por Elena Daunes y unas músicas ahí que agregó Guillermo Rossi. 4864-0489 o 4866-1095. Y tenemos visitas en Vinilo 33. Ha venido acá hasta el estudio de la radio Nicolás Casullo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos, bien. Docente de la universidad, entre otras cosas, ¿no? Sí, de ciencias sociales, sí. Uh-huh. Nicolás, nosotros veníamos trabajando en el programa desde que empezó este año, bueno, con alguna gente vinculada al pensamiento, a la universidad, como para pensar el momento social que se había planteado en la Argentina a partir de diciembre, ¿no? Vinieron algunos, estuvimos charlando varias veces. Y pensando un poco en ese sentido, ¿cómo ves vos que los movimientos sociales, estos que de alguna manera se hicieron muy visibles en diciembre del año pasado, cómo los ves, en qué momento estarían ahora? Me refiero a asambleas, me refiero a organizaciones de desocupados. Mira, yo creo que ahí se ha producido precisamente en los últimos 8 meses, se ha producido un proceso paradojal. Y contradictorio, pero no creo que sea diferente, que pudo haber sido diferente. Por un lado, se fue tomando en estos meses conciencia de las cosas, porque el estallido, podríamos decir, primario, inmediato, sobre todo a partir de estas asambleas y de los cacerolazos de enero y febrero, fue más bien un estallido de protesta, de reclamo, que contenía infinidad de elementos acumulados, pero donde ni la Argentina ni el mundo eran pensados. Uh-huh. Era más bien, a medida que el proceso se fue estabilizando, las discusiones se fueron dando, la gente se fue interiorizando, pareciera ser que algo se consolidó. Pero al mismo tiempo, la toma de conciencia del profundo colapso de la Argentina hizo que también mucha gente entrase en cierto escepticismo, porque la situación es difícil. Uh-huh. La situación es difícil no solo en el país, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y esto entonces produce una suerte de situación muy incierta, donde parecería ser que están las ganas, pero al mismo tiempo cada vez se ve como más dificultoso el hecho de pensar cómo sale la Argentina. ¿Cómo sale la Argentina? Podríamos decir en términos de la mayor unidad posible a abarcar. Claro. Dentro de lo que podríamos llamar una idea general. Esa idea general, global, que encauce, falta todavía. Y esa idea, por otro lado, de unidad, es lo más difícil hoy en Argentina. Yo te digo, mira, con todos mis años nunca he encontrado un país tan desagregado, tan disgregado. No solamente disgregado entre lo que puede pensar un López Murphy y lo que puede pensar un Zamora, sino aún dentro de lo que podríamos llamar corrientes hermanas, variables. El país está como desagregado, donde cada uno pareciera neutralizar al otro de una manera muy, muy, muy negativa. En ese sentido podríamos decir que la situación es difícil. Hay una toma de conciencia donde de pronto hace 4 o 5 meses uno decía, no, porque cuando suba Lula va a ser esto y lo otro. Y bueno, y de golpe uno se dio cuenta. Ahí empezamos como podríamos decir. Se venía de una época previa a enero, en donde no es que se había ido procesando lentamente una toma de conciencia donde los sectores sociales se habían hermanado y donde los trabajadores. No, no. Te digo, yo diría hasta noviembre y diciembre la clase media pensaba, que eso, aún castigada, pensaba en términos como lo había pensado a lo largo de la década. Uh-huh. Bueno, de que la situación estaba mala, pero a lo mejor me paso una semana en Mar del Plata. Claro. Ese era el tema. Y de golpe hacerse cargo de todo esto es absolutamente difícil. Entonces pongo ejemplos. Digo, se decía, si dejamos de pagar la deuda externa, con eso que dejamos de pagar le damos de comer a todo. Uh-huh. Nadie sabía que en la complejidad del mundo actual, dejar de pagar la deuda externa significaba que a lo mejor se escapasen 25 mil millones de dólares. Eso era una bueno, Lula es la izquierda y vas a ver cómo, y de golpe Lula, ahí en Brasil, apretado por un momento difícil del mundo, donde el imperio evidentemente ejerce su mayor y más bestial dominio, tiene que sentarse con Cardoso y decir, bueno, yo voy a respetar lo que acuerde usted con el fondo. Entonces, digo, la Argentina fue tomando conciencia de que no eran 2 más 2, eran 4, que no era pasar un examen, eran pasar 30 materias y todavía no empezamos a pasar la primera. Entonces, en ese sentido, te digo, hay más conciencia en aquellos que han quedado enganchados en una actitud militante y activista, está la cosa más solidificada, pero hay una idea de que la cosa es mucho más difícil de lo que se pensaba en enero y febrero. Donde en enero y febrero en las asambleas vos decías, bueno, nacionalización de la banca exterior, nacionalización y todo, era, yo lo digo, sucede. Ahora uno se da cuenta de que a esto sumale, que ahí hubo ceguera. Por ejemplo, yo cuando se exigía y se solicitaba tan violentamente elecciones ya, yo pensaba, no es conveniente elecciones ya, porque elecciones ya va a aparecer todo un mundo, el mismo de siempre, y peor, haciendo campaña electoral, o sea, prometiendo, despreocupado, tratando de distanciarse cada vez más uno de otro para precisamente adquirir un perfil propio. O sea, me parecía que había que dejar, en todo caso, que este gobierno, que ya había entrado casi fracasado, extendiese un determinado y se pudiese generar con cierto tiempo, porque una unidad alternativa nueva no la gestás de un día para el otro, se pudiese generar algo. Se insistió mucho. Bueno, ahora, de pronto aparecen las elecciones. Entonces, ahora pasamos a otra cosa que también siento con cierto peligro yo. Que es, en ese que se vayan todos, más allá del problema que se vayan todos, hay una actitud media contrapolítica, antipolítica. La gente lo que necesita, básicamente, en circunstancias tan de colapso, es que es una positividad, no sumarle un abismo detrás del abismo. Pero, decir, pero ahora todo sale bronca. Claro, a todo es bronca. Entonces vos lo que necesitas, eso yo creo que se está, el que se da cuenta de esto es el astuto y el temerario de Rodríguez A, que él suma, ¿no? Claro. Él suma, pero que digo, que no podés, frente a una situación donde la gente está diciendo quién arregla esto, decir, bueno, no, ahora tiene que venir un momento donde... ¿Por qué? Digo, que no haya política. No, ahora que están las elecciones, lo que hay que hacer es tratar de ganarlas o quedar lo mejor parado, porque es un tipo de salida único. Las otras salidas ni me las quiero imaginar cuáles pueden ser, pero las otras salidas nosotros no estamos incluidos, las salidas no electorales. ¿Y qué te parece que los integrantes de los partidos políticos tradicionales están pensando en este marco? Yo creo que como no se ha quebrado nada, lo que están pensando... Que todo siga. Que todo siga, es decir, pues, supongo que puede haber algún sector bien intencionado, pero el amplio sector está pensando en la misma lógica, es decir, el poder, la posibilidad de ser los grandes solucionadores. El peronismo está en una especie de gangrena infinita. La derecha, López Murphy o esta chica Patricia Bullrich, está diciendo exactamente lo mismo, como si la década menemista no hubiese pasado. Es decir, como que en realidad, a mí me hace acordar a viejos marxistas que decían, no, lo que sucedió es que se aplicó mal a Marx, pero ahora lo vamos a aplicar bien. Ellos están diciendo, no, lo que pasa es que se aplicó mal, entonces ahora lo vamos a aplicar bien. O sea que ahí es exactamente lo mismo, dicen lo mismo, piensan lo mismo, citan las mismas cosas que atravesaron la década. Y después, por el lado de la izquierda, evidentemente, acá hubo un intento de gestación de una izquierda que abortó de manera, podríamos decir, horrible, que fue toda esta gestación del Frepaso, y que terminó como terminó. Y bueno, esto se está pagando también. Claro. Esto se está pagando porque el Frepaso se creó en tiempos de calma, en tiempos, podríamos decir, donde se podían hacer a lo largo de años. Esto es, tampoco en 7-8 meses podés crear ciertas circunstancias. Y después, por el lado de la izquierda, te encontrás con que hay muchas posiciones encontradas, y donde también la izquierda le cuesta mucho actualizarse en cuanto a cuáles son las verdaderas situación del mundo en este momento, donde no es cuestión de tirar un eslogan y cumplirlo, y al mismo tiempo saber con qué fuerza se cuenta. Porque una cosa era como se pensó durante muchísimo tiempo que si vos tenías un proletariado organizado, sindical, políticamente, vos producías la revolución, sí, en donde este proletariado abría una nueva instancia de la historia. Otra cosa es porque la idea era de que la sociedad se reconocía en este nuevo sujeto como el sujeto mesiánico, como el sujeto que habría cursos en la historia. Pero eso no lo podés hacer con el mundo de los miserabilizados, con, claro, el mundo de las víctimas totales, porque, uh-huh, evidentemente, digo, el ¿cómo se construye esa conciencia? Claro, personas que están en el desocupado lo que pide es un laburo. Claro. ¿No? Entonces hay, por un lado, como una especie de necesidad de cambiar el sistema, pero por otro lado, hay como una serie de metas que son que el sistema ande bien. Sí. Entonces eso es una gran contradicción, porque encontrás ideas de un lado y ideas del otro. Alguna tarde encontrás una manifestación y decís, bueno, esto es como la revolución. Pero por otro lado empiezan a discutir por qué no reparten el plan trabajar, y vos te das cuenta que estamos en una situación donde más bien pasamos de la modernidad a la premodernidad. Uh-huh. Es decir, hay situaciones donde las fuerzas productivas se han reducido tanto que se va hacia atrás. Entonces, digo, es un teorema difícil de Argentina. No es que nosotros, además de que nosotros estamos en un momento bastante idiota, sí, el teorema es difícil. Vos hablabas en también por esa época del verano sobre el imperio, y tenías ahí una discusión con Tony Negri sobre los conceptos, sí, de pueblo, de multitud y mismo, claro, cómo trabaja este imperio estadounidense, ¿no? Hoy seguís pensando parecido. Mira, yo creo que yo discutía con Paolo Birno, que es el maestro en realidad de Tony Negri en esta idea. Yo creo que la idea de imperio en Negri es una idea interesante, es una idea atractiva, es una idea además que podríamos decir se corrobora en la realidad. Sí. A Estados Unidos ha quedado como única potencia en el mundo. Lo que me parecía que era discutible es que ellos están pensando desde una situación del primer mundo donde las problemáticas no son como las de acá, donde entonces ellos dicen, bueno, no, el Estado agobia, hay que estar en fuera de las cuestiones del Estado y las ideas de soberanía nacional. Pero claro, cuando te vienen tropas norteamericanas acá que exigen inmunidad, vos la idea de soberanía se te cruce. Cuando tenés una política económica que te vende al mejor postor, la idea de nación, uh-huh, te reaparece. Es decir, la idea de que el Estado, cuando no tenés un Estado que no puede controlar ni el 1% de la economía, la idea de que el Estado se fortalezca se te aparece. Entonces, estos planteos de Birno, de Negri, de que las nuevas masas o multitudes están contra el Estado, contra la idea de soberanía, contra la idea de nación, son más bien de un momento de desarrollo del primer mundo, por supuesto diferente al drama que estamos padeciendo nosotros. Yo le discutía eso, que no podía ser exactamente un lugar y otro. Es decir, que en todo caso, lo que nosotros estamos diciendo es porque un Estado de otra línea, con otros políticos, con otra cosa, no se hace cargo de este drama. Uh-huh. Y no que el Estado se vaya reduciendo a su mínima expresión, como plantean ellos, desde una perspectiva, podríamos decir, postindustrial, postmoderna, que lamentable o no, lamentablemente nosotros no la estamos viviendo. Claro. Donde los Estados tuvieron otro desarrollo. Donde evidentemente la Unión Europea te hace ir desapareciendo de a poco la idea de nación. Pero acá nosotros todavía tenemos que consolidar. Al contrario, el peligro nuestro es que se está perdiendo la identidad. Uh-huh. Es decir, muchas veces preguntas, ¿y por qué peleamos? ¿Por qué idea de patria? ¿Por qué idea de nación? ¿Por qué idea de país peleamos? Pareciera, uh-huh, ser que eso ha desaparecido. Entre los que quieren irse inmediatamente, como si esto hubiese sido una situación de paso, vivir acá un rato e irse a cualquier lado, y entre una economía que no constituye una mínima, aquí estamos y estos somos, la situación es difícil. Digo, no hay posibilidad tan fácil de decir renunciemos a nuestra identidad. Yo creo que en ese sentido, en América Latina hay varios procesos, uh-huh, que estarían anunciando similitudes que uno podría pensar con cierto optimismo que en algún momento eso se tiene que articular, se tiene que combinar, ¿no? Venezuela, Brasil, Argentina, la propia Uruguay, así que van a llegar un momento crítico donde la situación va a ser reunirse. hacer, no te digo un tipo de Unión Europea, porque eso lleva 40 años de estar gestándose, pero sí de enfrentar a los grandes poderes hegemónicos desde una situación más más firme. El drama argentino en este momento es la enorme dificultad que tenemos para acordar con el que está al lado. Es absoluta. Sí. Es absoluta. Yo el otro día estaba hablando con dos tipos, uno que apoya a Kirchner, el otro que apoya a Rodríguez A. No, es muy diferente. Uh-huh. Pero bueno, la discusión entre ellos era infernal. Porque para lo de Kirchner, Rodríguez A. Y uno dice, bueno, pero son los dos peronistas, traten más o menos de ver, porque. Bueno, entonces, eso es una de las cosas que yo veo como más. Y ahí no está el poder metido en el medio. Y sí, está el poder, pero también... Pero se para, digo. Y sí, la pelea por el poder, la pelea por el perfil. Pero si vos vas también a las izquierdas, vos encontrás que sí con Lilita, no con Lilita, sí con Zamora, no con este, aquello. Digo, que tenés una separación. Los piqueteros que se te quedan en el puente de Pueyrredón porque dicen, no, esto es un negocio de Lilita, no entramos. Uh-huh. O sea, que también hay una... Yo creo que la crisis se evidencia en eso. Yo dirijo una revista, se llama Pensamiento de los Confines, y ahora vamos a sacar un artículo, un número dedicado. Y yo escribo un artículo diferenciando la barbarie de la catástrofe. Yo digo, una cosa es la barbarie, y lo que nos está aconteciendo a nosotros es la barbarie, miserabilidad, hambre, desocupación, gente expulsada, un estado de colapso. Pero, bueno, eso sería la barbarie que produce este actual momento del capitalismo, ¿no? Pero la catástrofe... Es otra idea, es cuando frente a eso no hay una política que te permita sobrellevar eso mínimamente. Porque uno podría decir, si es por hambriados, y bueno, la India tiene 500 millones, claro, que están peores que nosotros. Uh-huh. Sin embargo, Bolivia, Perú son países que están hambriados históricamente. Brasil tiene 45 millones de personas debajo de la línea de pobreza absoluta. Pero. Digo, frente a esa barbarie no llegan a un nivel de catástrofe política. De alguna manera, mal o bien, todavía conservan un orden donde vos podés pensar, este está bien, este está mal, este izquierda, este es derecha, esto hemos esto, aquello, el legislador este es bueno, aquel es malo. Nosotros estamos en una historia que estamos entrando en una suerte de catástrofe porque esa racionalidad es como si hubiese desaparecido. Como si no supiésemos realmente cómo hacer. Uh-huh. Porque de golpe estalló todo. Y bueno, tanto. Yo creo que todo el espectro político no sabe en lo inmediato qué hacer. Y todo el mundo empieza a intuir que cualquiera que gane las elecciones, a los 6 meses, puede tener tan poca legitimidad como Duhalde. Uh-huh. Y eso, bueno, es una conciencia, yo creo que hay que tenerla para no volverse a engañar, pero es una conciencia que medio te abate, porque decís, bueno, no, acá tiene que ganar alguien que por lo menos durante 2 o 3 años yo crea en él, vamos detrás de él. Si dice esto es así, esto es no, yo diga, bueno, tiene razón. Ahora, si a los 6 meses vamos a estar puteándolo, uh-huh, y bueno, entonces, ¿cuál es el negocio de las elecciones? ¿Qué te parece que está construyendo Rodríguez A para estas elecciones? Yo creo que Rodríguez A está construyendo un peronismo a la usanza de lo que fue el peronismo del 45, pero sobre todo del 73. Yo soy, te digo, esa la conozco bien, pues yo soy del peronismo del 73, que era reunir bajo la idea de un frente nacional... El campo popular... Todo. Sí. No, desde Osinde hasta Firme Nietzsche en esa época, desde la derecha hasta las izquierdas. Esto es más o menos lo mismo. Y están casi algunos mismos actores más viejos. Lo que pasa es que en aquella lógica, aquel era un mundo. Era un mundo, uh-huh, donde América Latina, la idea de liberación, más África, Rusia existía como un estalinismo, pero con un poder muy fuerte. En Estados Unidos había un gran bolonque interno. Vietnam estaba ganándole a Estados Unidos, cosa que hoy sería inconcebible, ¿no? Pensar que, qué sé yo, que Irak o Siria le pudiesen estar ganando. Entonces, en ese mundo se planteó eso, que también fue bastante catastrófico, porque ni siquiera Perón pudo dominarlo. Es decir, derechas e izquierdas lo que hicieron adentro, en una época donde se privilegiaba el militarismo y el arma, fue matarse entre sí. Acá suponete que eso no exista. Uh-huh. Pero de igual manera es bastante complejo. Ahora, Rodríguez Saá lo que está haciendo, lo que tiene de interesante Rodríguez Saá es que dice Podemos. Podemos. Sí. Hay que hacer un salto, hay que salir de esta situación. De una situación catastrófica vos salís. Poco a poco, si te acompaña, pero si no, es un salto. Ajá. Es y con decir, lo que hay. Claro, ¿no? Con lo que hay. Es decir, tu casa es un infierno. En vez de convencer a todos tus hermanos, a tu hijo, pegás un salto y te las tomás. Y decís, bueno, que se que... Yo creo que Rodríguez Saá dice, bueno, señores, peguemos un salto porque esta situación es insoportable. Uh-huh. Reunamos toda la gente y volvamos a generar una mínima causa. Una causa... En ese sentido yo lo comprendo, pero esa es la vieja usanza peronista. Lo que pasa es que tiene formas inescrupulosas de reunir gente, ¿no? Uh-huh. Es decir, reúne... En ese sentido también se podría vincular un poco a la construcción que hizo Menem en el 88. Totalmente, ¿no? Totalmente. Este es un poco más... Te diría sí, en parte sí. Este es un poco más inorgánico, es decir, uh-huh. Este toca más ciertas fibras de corte irracional, como diciendo, juntémonos todos y adelante. En un momento donde el país arde mucho claro, más que en aquella época, ¿no? Más complejo. Así que yo pienso que él. Ahora, vos fíjate qué interesante que es esta sociedad, ¿no? Porque él va ganando en las encuestas. Sí. Es como si la sociedad, por un lado, protestase, estuviese harta, repodrida, esto, pero después cuando hay algún tipo de opciones, es como si no modificase mucho sus variables, ¿no? Uh-huh. Es decir, es el peronismo, podríamos decir, más clásico. El de Rodríguez es el peronismo más clásico. Yo te diría que es pacífico uh-huh. el del 73. Eso es Rodríguez A. En paz, no a través de vanguardias armadas, ni tiro, ni nada, pero es eso. Juntémonos todos y el antiimperialismo y estas cosas nos va a reunir porque la causa nacional, porque hay un ser nacional que tiene que renacer, cosa que también de alguna manera la está diciendo Lilita. Sí. Tiene que haber un renacimiento del ser nacional, es decir, hay una invocación a cierto fondo irracional uh-huh. que yo no digo que no exista, que creo que existe y late en nosotros, pero que hoy no se entiende muy bien cómo. ¿En qué va a consistir el programa? Claro. Porque lo que no se sabe de ninguno de los protagonistas es qué vas a hacer al día siguiente. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer en salud? Esto, lo otro. No se sabe muy bien. ¿Por qué de pronto nadie va a robar? ¿Por qué de pronto todos van a ser de una eficacia absoluta? Uh-huh. ¿Por qué la gente va a decir, ah, bueno, está bien, yo me la aguanto y espero 4, 5, 6 años y vos me lo decís? Eso es la gran incógnita. Yo siento que hoy... la sociedad está mucho más soliviantada. Pero bueno, digo, son las elecciones. Y cada uno vende. ¿Cómo se? Ahora, teniendo en cuenta una parte de este imperio que. De los Estados Unidos, ¿no? Que tiene una política muy clara, creo, hacia Latinoamérica a través del ALCA. Y hablando de esta posibilidad de un surgimiento. De unos nuevos valores nacionales. ¿Qué tendrían que tener esos valores como para poder enfrentarse también desde una batalla simbólica a ese poder que va a venir a ser Latinoamérica? Y bueno, eso es difícil porque sobre todo en nuestra situación acá la crisis ha sido tan profunda que se han perdido muchísimos valores, pero yo creo que esto viene de antes. Sí. Es decir, si uno hace toda una seguidilla, uno podría decir, en el 73 todo se prometió una liberación, y en un año quedó arruinada. Después vino la dictadura, que en realidad nos relacionó con un Estado, que en lugar de protegernos, nos mataba. Uh-huh. Después vino una guerra de las Malvinas, en donde ya el argentino dejó de creer hasta en la noción de patria, porque era mejor dejar de creer después del papelón, del fracaso. Después vino Menem, que dijo, vendamos todo. Entonces, evidentemente, es un progreso, es una situación progresiva muy negativa, donde el argentino ha perdido ciertas variantes que hay que reconstituir fuertemente, que no son solamente las de honestidad, sino las de una cierta noción de lo propio, de lo de uno, porque soy argentino. Uh-huh. Porque me interesa seguir siendo argentino. Uh-huh. Porque vale la pena seguir siendo argentino. Bueno, eso está muy muy en cuestión, porque hoy el argentino que siempre pensó que estaba en el mejor de los países, hoy piensa al revés. Hoy piensa que es el lugar de la maldición, que si estuviese en Haití la cosa estaría mejor, cosa que es típica de Argentina. En un momento me preguntaba, ahí el 20 de diciembre, ahí mismo en la calle, entre todos los tiros, toda esa historia, ¿por quién está peleando este policía? Claro. ¿Por qué? ¿Está peleando para defender a De la Rúa? ¿Está peleando para defender la institución policial? ¿Está peleando para defender esa calle? ¿Está peleando para defender esa valla? ¿Y por qué? Y del otro lado, cualquier manifestante que estaba tirando una piedra, ¿a quién le está tirando una piedra? ¿Le está tirando una piedra al Estado? Bueno. ¿Le está tirando una piedra al sistema? ¿Le está tirando una piedra a De la Rúa? ¿Le está tirando una piedra a ese policía? ¿A quién? ¿Cuándo? Y bueno, eso es lo que te digo, que muchas veces si hicieses esa pregunta y no te respondería nada, te quedaría mirando como diciendo qué cuerno estás preguntando, no es el momento de preguntar eso. Bueno, sí, claro. Ese, pero yo creo que vos apuntás ahí al corazón del asunto. ¿Por qué se hace este tipo de cosas? Es decir, ha quedado muy revuelto el asunto, ha quedado muy revuelto, y esto es peligroso. No es que ha quedado revuelto porque el sentido común de esta época es un sentido común muy ensalada mezclada de cualquier variedad. Es decir, ahí está el tipo que te acusa a la corte, pero al mismo tiempo está esperando de la corte algo para el corralito. Está el tipo que dice se llevaron todo, y bueno, y si él recibe la cosa está como destinado a llevárselo. Entonces digo, ha sido el argentino ha sido fatalizado a no poder constituir un mínimo de coherencia. Y eso es embromado, porque vos tenés que tener la posibilidad de construir esto que decís vos, un mínimo de coherencia. Yo estoy tirando esta piedra porque yo quiero esto y no quiero esto. Ahora, si vos no tenés eso, es la bronca. Que en la Argentina está muy extendida. Hay otro problema, no te podés pasar un año denunciando y acusando como un deporte sin que nadie venga y diga, bueno, a ver, para un momentito. Dejémonos de acusar, hay que hacer esto, esto y esto. La Argentina hace un año que está en... Vos tenés la culpa. Yo, la verdad, durante 10 años, yo me acuerdo, en la facultad decíamos nosotros, como manera de autoflagelarnos o como manera de decir la verdad, nosotros tenemos el gobierno que nos merecemos. Sí. De golpe pasamos exactamente al revés. De decir que tenemos... Lo decíamos en relación a que Menem había ganado dos veces. Sí, sí. De golpe pasamos a decir, no, nosotros, el gobierno bajó de Marte. Y nosotros aquí, en realidad, es una cosa muy típica argentina, que en realidad es la necesidad de quedar absuelto de una historia que siempre pega duro, que siempre nos maltrata de manera pesada. Pero bueno, digo, se sale de esto con cierta cordura. Y con posibilidad de volver a ver si hay algo que nos reúne y nos junta en algo, un pactar en estos cinco puntos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, perfecto, vamos. ¿Por qué a la gente del PT no le resulta insoportable que Lula vaya a hablar con Cardoso, nada menos? No porque la gente piense que Lula se bajó los pantalones, sino porque, bueno, ahí hay una idea, hay una cosa media organizada, hay una confianza en las dirigencias del PT. Hay una idea de que, bueno, si ganan... Acá no. Acá vos ves que hay un tipo que está cinco minutos hablando con otro y dice, porque me vendió todo. Algo, claro. Vendió todo. Y bueno, el Senado se queda cinco minutos ¿solo? Sí, solo, y vende algo. Claro, entonces digo, así no se puede gobernar. Nicolás, te queremos agradecer mucho que te hayas venido acá esta mañana a la tribu y que hayas pasado este rato con nosotros. Vas a estar en una charla hoy, ¿no? Sí, hoy, no, el ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Hoy? No, hoy, el viernes 6, dice acá, ¿no? Es viernes, sábado y domingo. Ah, el domingo. El domingo en La Plata. En La Plata. En La Plata, sobre intelectual y pensamiento crítico. Sí, no me hicieron más que se asustaron. No, el domingo sí, a la mañana en La Plata. Es un encuentro que hace el grupo de la memoria. Y bueno, espero que se me ocurra alguna cosa interesante para decir. Muchas gracias. Bueno. Con Nicolás Casullo, señores, acá en 1033. La tribu. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien, bien. Un saludo grande para todos los cumpas ahí de la tribu y a toda la gente que está en la sintonía, ¿no? Bueno, ¿cómo se está festejando allá? Bien, lindo. Con la gente que se arrima, que trae algo para beber, algo para saludar, algo para comer. Y bueno, y haciendo radio. Haciendo radio. Haciendo esta historia. Daniel, ¿y qué te acuerdas de hace 15 años atrás? De hace 15 años atrás salimos con un transmisor que habíamos comprado una revista española. Mirá vos. Una revista española que tenía un kit para fabricar, que se podía haga su propio transmisor de FM. Ajá. ¿Viste? Como la vieja mecánica popular, que vos te podías hacer un plato volador con la vieja aspiradora. Un Sianditela. Sí, claro. Bueno, nosotros también armamos eso. Y vos sabés que salió al aire. Ajá. A una cuadra. A una, pero bueno, fue el producto ahí funcionó. Funcionó a la cuadra. Era la radio de la cuadra. Espectacular, así que nos pasábamos de la cuadra y ya no se escuchaba más, pero la emoción de escucharla al aire fue impresionante. Me imagino, ¿no? No lo podíamos creer. Fue impresionante. Así que, bueno, y me acuerdo también, no sé si Rodrigo se acordará, una vez yo siempre tuve algunos baffles y equipos de sonido. Sí, y me una acuerdo. Vez tenía uno que se me había quemado el parlante, así que lo saqué el parlante. Ajá. Era un parlante de 10 pulgadas, más o menos lo que conocen saben el agujero que queda en el baffle, en la caja. Claro. Y este tipo que está al lado tuyo metió la cabeza y después no la podía sacar. Ajá, qué lindo. Y la cabeza en el que... agujero del parlante. Y rompía la bola porque a mí me gustaba mucho los Virus y los Enanitos Verdes en ese entonces. Sí, entonces yo le hinchaba la pelota al operador para que me pase algún tema. Ajá. Entonces el operador me dijo, no, vos hacé una cosa, metí la cabeza ahí adentro del ahí los vas a escuchar. Claro, y yo lo metí, ya metí la cabeza ahí. El gato, mandame mi saludo al gato. Todos los operadores son así, ¿viste? Sí, y así quedó el chico con la secuela para siempre después. Sí, así quedó. Claro. Así quedó. Yo tuve un perro que le pasó algo parecido. Bueno, pero no me compare, ¿qué dice? Pero en serio. El perro sigue ladrando, por lo menos. Ah, bueno. Tenía una pelota que estaba rota, la mordió, le mordió la cámara y se le metió la cabeza adentro y quedó la cabeza adentro de la pelota. Daniel, sí. Y bueno, durante ese día, ¿vos te acordás cuánto tiempo estuvieron transmitiendo? Mira, lo tratamos de hacer todo el día. Ajá. Esa fue la idea. O sea, una vez que largamos empezó... qué sé yo, tipo 3 de la tarde y le dimos rosca y queríamos que rindiera más, ¿no? Entonces había como unos consejitos en la revista porque había una bobina que hacer con un...